Tenemos aquí en los estudios de Radio Centenario a Álvaro Cajes de Área Mixta, el programa que se emite de lunes y jueves a las 21:30, programa deportivo aquí en Radio Centenario. ¿Cómo te va, Álvaro? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto estar acá junto a ustedes. Bueno, así que bien dije, ¿no? Lunes y jueves. Exactamente. De 21:30 a 23 horas compartimos ese espacio, ¿no? De deporte. Así es, sí, lunes y jueves estamos, como bien decías, a partir de las 21:30. La realidad, la propuesta es justamente deportiva, abarcar los principales deportes. Si bien tenemos un primer bloque siempre dedicado a lo que es primera división del fútbol uruguayo, bueno, las competiciones internacionales, también la idea es justamente abarcar los otros deportes, básquetbol, tenis, ni que hablar la rama femenina que claro, año a año viene subiendo en su desarrollo, por lo cual, bueno, es bastante vasto toda la información de los deportes. Y hablábamos fuera de micrófonos que hace unos días nada más cumplieron un año acá en la emisora. Exactamente, el 3 de agosto de 2020 nos habíamos embarcado en este proyecto y sin duda estamos muy contentos que ya pasó un año. Este mes lo estamos cumpliendo, en julio cumplimos los primeros 100 programas, por lo cual, bueno, estamos más que contentos de poder estar acá en Radio Centenario, que nos da la oportunidad. Contanos quiénes integran el equipo, para aquellos que, obviamente hay muchos que están escuchando en este momento que ya los conocen, pero hay otros que no los conocen y voy a empezar a engancharme con el programa. ¿Quiénes integran, quiénes son los compañeros? Bueno, el equipo se integra por cuatro compañeros, justamente, uh-huh. Que bueno, también tenemos la posibilidad de haber estudiado juntos en esto del periodismo. El conductor es Miguel Otonello, y luego, bueno, el panel lo conformamos Leandro Pans, Matías Bistolfi, bueno, que les habla Álvaro Cajes, y bueno, justamente los cuatro. También había arrancado nuestra compañera Stephanie Ojeda, que bueno, por algunos proyectos no puede continuar, claro, pero sin duda fue parte del proyecto en este año, pero actualmente somos los cuatro compañeros. ¿Y cómo es hacer un programa de deportes en plena pandemia, donde desde el año pasado se paralizó en parte, pero por ejemplo la gente no puede ir a los escenarios deportivos, hay limitación para los periodistas cubrir los eventos? ¿Cómo ha sido todo este tiempo? Sin duda el momento que arrancó el programa era un poco complicado, porque allá en agosto de 2020 todavía claro, no habían... ya arrancaron en plena pandemia. Uh-huh. Exacto, era un proyecto un poco ambicioso y justamente, si bien se reanudó de a poco la actividad en todos los deportes, es complicado el cubrir, justamente, como hablabas, Marcelo, de ir a las canchas, claro, se dificulta, claro, tanto en fútbol, en básquetbol, porque bueno, las restricciones de la prensa son bastante claro, rígidas, sí, pero sí, bueno, sí, también creo que la televisación de todos los deportes en esta especie de emergencia sanitaria que vivimos, bueno, ayuda ni que hablar. Entonces, bueno, el poder tener la televisación y poder concurrir a alguno de los partidos en los diferentes deportes lo hace llevadero. La realidad que nosotros es lo que nos gusta y lo hacemos con mucho placer. No es el mejor momento, pero bueno, vemos esa luz de esperanza de que en los próximos meses se pueda terminar de normalizar la actividad deportiva. Y está bueno el programa de ustedes porque, independientemente del fútbol, obviamente, que es la pasión de la gente en este país y el básquetbol también, pero cubren, dan información de muchos otros deportes que por lo menos la gente se va enterando de cosas que habitualmente los grandes medios no lo puede hacer. Exactamente, esa fue la premisa número uno cuando nos embarcamos en este proyecto. Si bien, como a todos, somos futboleros, pero la realidad que dentro del equipo nos gusta diversidad de deportes, lo hablábamos fuera del aire, pero en lo que a mí respecta del básquetbol es algo que me apasiona, y bueno, tratamos justamente de cubrir esos diferentes escenarios, no solo el fútbol, y también ir a esos deportes tal vez mal llamados menores, pero que tienen mucha gente atrás, mucho desarrollo atrás. Entonces, bueno, tenemos bloques dedicados, si bien al fútbol, también tenemos bloques en otros deportes. Tenemos justamente una sección ensalada mixta que le llamamos, que claro, justamente nos abocamos a todos esos otros deportes. Ni que hablar ahora durante los Juegos Olímpicos, tuvimos pila de hablar porque claro, estaba más en boca de sí, todos, sí, de deportes no tan conocidos, y bueno, justamente no nos salimos de esa premisa, tratar de abarcarlo la mayoría de deportes posibles. Álvaro, ¿cómo son actualmente, digo, para la gente que nos sigue, lo de las restricciones de la prensa para los partidos y eso? ¿Solo pueden entrar los que están en las transmisiones? ¿No pueden entrevistar a los jugadores? ¿Cómo se está exactamente manejando eso? Exactamente, justamente con las restricciones de no poder estar público, tampoco la prensa puede realizar notas en los partidos, salvo bueno, la empresa televisiva. Ajá. Pero después es muy difícil poder hacer alguna nota dentro de la cancha, tanto esto hablo en fútbol como en básquetbol, por lo cual bueno, tenemos que estar en una lista que se admite con cierta cantidad de días anteriores a los partidos, donde tiene que estar estipulado qué persona va a ir, de qué medio va a ir. Ajá. O sea, bueno, sin duda eso dificulta. Nosotros acá en particular, bueno, el equipo de Radio Centenario, claro, los compañeros son quienes transmiten el fútbol. Nosotros lo podemos hacer también en básquetbol, pero bueno, sin duda es complicado entrar. Esperemos que ahora con la apertura del público, que el público va a poder asistir, se termine habilitando un poco más de prensa para poder cubrir en su totalidad los partidos. O sea, pueden entrar para ver el partido, pero nunca, no, hasta ahora no hay chance de conversar mano a mano con los protagonistas. Exacto, digamos. Por la especie de protocolo, las notas están restringidas. A ver, con el transcurso de los meses, un poquito más se va abriendo, sobre todo en lo que tiene que ser el básquetbol, es un poco más... es posible hacer alguna nota, pero muy rápido, porque los jugadores, justamente la idea de hacerlo en una misma cancha, por ejemplo en el básquetbol, que se juega todo en la Reborges en este sí. momento, justamente entrar y salir, que no se estén mezclando los equipos y claro. bueno, ni que hablar la prensa, por lo cual es complicado, pero uno entiende que en el corto plazo se va a poder trabajar de forma normal. De hecho, hasta hace un tiempo como que se permitía fuera de la prensa, digo, un poco más de gente, pero después hubo como una determinación distinta de reducir la cantidad de personas que ingresaban en representación, digamos, de cada equipo, ¿no? Claro, porque cuando se reabrió en agosto, sí. septiembre de 2020, sí. la situación estaba controlada. Uh-huh. Bueno, entonces a medida que se iba bajando los casos, la realidad que dentro de los allegados, como se llaman, directivos, sí. se estaba abriendo el cupo. La realidad que, bueno, luego el rebrote que hubo sobre el principio de año, ni que hablar en marzo, pegó ni que hablar en la restricción del público, sobre todo en lo que fue las finales del básquetbol de la liga ya sí. por marzo. Hubo algunas denuncias, porque como todo se televisa, también se ve. Entonces, bueno, a partir de alguna denuncia también se bajó el cupo y sobre todo se fue más fue mucho más agresiva las restricciones para poder ingresar a los espectáculos. Ahora, más allá de estas restricciones por el tema de la pandemia, eso, ahora vi algo de estos días que hubo una resolución de los jugadores y de la Mutual respecto a quiénes van a dar entrevistas, a quién no. Creo que a AUF TV van a dar entrevistas. Sí. Y no a Tenfield, no sé bien lo. Sí, sí, es un inconveniente que viene teniendo desde hace mucho tiempo ya. De hecho, la propia gremial, ¿no? De entrenadores ya no daba notas. Aunque en algún momento algún entrenador hacía algunas señas para las cámaras, que eso no cayó tampoco muy bien, ¿no? Pero bueno, para cuando hacía un gol su equipo, ¿no? Pero pero hay algunos inconvenientes internos, ¿no? Sí, totalmente. Los intereses y también lo económico también está siempre por encima. La realidad que es un momento, a ver, antes no estábamos acostumbrados a que la televisación justamente esté en todos los partidos. Hoy por hoy, justamente la empresa televisiva está en todos los partidos, por lo cual la exposición de los jugadores, de los técnicos, claro. es todo el tiempo. Son, a ver, trabajadores que también buscan sus intereses porque es su trabajo. Entonces, sí, sí. también se no pide más. No existía hace años ni el derecho de imagen. Exacto. Que hoy existe. Totalmente. Sí, entonces, sí. bueno, las gremiales también están trabajando en eso y aparecen los conflictos. Y bueno, el no dar notas es una especie de reclamo de los principales protagonistas. Y se redujo también lo que tiene que ver, por ejemplo, con la cantidad de escenarios, porque hablábamos fuera de micrófonos. El fútbol de la B o de la segunda división se juega todo en el Estadio Charrúa. La segunda del básquetbol, el Metro, se juega todo en la Reborges. Antes recorrían los barrios, esto por la pandemia, pero también de alguna manera la empresa televisiva se beneficia de dejar las cámaras en un solo lugar, transmite todos los partidos, se beneficia también la liga porque son transmitidos todos los partidos, pero digo, ¿no se reduce también la cantidad de personas que trabajan en los equipos deportivos periodísticos que antes cubrían distintos lugares y eso? Totalmente, justamente me parece que es la principal causa de que se juegue en un mismo escenario. Una, porque los equipos también en términos económicos les sirve, porque a ver, abrir su cancha es mayor seguridad, mayor personal de recaudación, si sí, se quiere, más allá del público. Uh-huh. Todo lo que lleva van a pérdida. Exacto, van a pérdida. En cambio, si vos tenés todo en un mismo lugar, hasta con las indicaciones del propio Ministerio del Interior, con las empresas de seguridad que había claro. que contratar, todo. Entonces, y la sí, empresa sí. televisiva, ni que hablar, tenés las cámaras ahí, básicamente están todos los días, porque en lo que es el básquetbol se juega lunes a sábado, segunda edición, se juega 3-4 veces por semana. Entonces, yo creo que era una de las es la ventaja que tienen, pero también era la posibilidad de reanudar la actividad sin público, que los clubes no tienen uno de los mayores ingresos, más allá de lo que pueden ser los sponsors que tienen. Entonces, bueno, el no tener público, se juega en un mismo lugar para reducir costo, y sin duda que la televisación, que da justamente al cierto margen de dinero a los clubes, les sirve. Entonces, bueno, todo se reduce a que es ventajoso para todos. Lo que no me queda claro, esto de AUF TV, ¿hay que pagar para verlo también o es por internet nomás abierto? Es una forma de que la propia Asociación Uruguaya de Fútbol tomó los derechos de sí. como negocio ¿cómo propio, se ¿no? ve eso? Eso es lo que se está definiendo. De todas maneras, ahora ya han comenzado algunas transmisiones. Hay algunas transmisiones, incluso por YouTube, hay el canal. Claro, por ahora no hay que pagar. Por ahora no hay que pagar, lo que no es, transmiten todo, ¿no? Claro, tiene un canal por ahora de YouTube, justamente como decía Marcelo, que tienen los derechos de imagen, pero la realidad que es por YouTube. Y han pasado no solo de fútbol, sino de otras ramas. Ajá. Es algo que empieza a tomar fuerza de la AUF, de tener sus propios derechos. Bueno, habrá que ver cómo se termina desarrollando, pero por ahora es solamente a través de streaming por YouTube. Sí, hola. Es un monopolio todo. Y sí, ahí están las consecuencias de los cráneos, piensan. Y viste, cada vez menos, van reduciendo. ¿Y quiénes ganan? A ver quiénes ganan. Menos gente de seguridad, menos gente para esto, menos gente para lo otro. Y lo están logrando de a poquito. Yo no sé cómo no nos damos cuenta, ¿no? Y bueno, dentro de poco te van a poner, viste que están sacando los edificios y están poniendo a una imitación de una persona que te deja entrar. Bueno, dentro de poco las canchas de básquetbol, el fútbol, todo eso va a ser así. Y bueno, vamos a dejarlos a ellos que hagan, igual que los supermercados, la cajera no, te cobras vos mismo, yo por suerte no, yo hago la cola, pero también tenés para cobrarte vos mismo, o sea, te cobra la computadora, así va a ser todo robotizado, y bueno. Bueno, ahí parte casi completo, escuchamos el mensaje, sí, el fútbol tiene desafíos también de fuentes laborales, ¿no? Por ahora los insustituibles son los jugadores, algo que empiecen a reducir el personal. Absolutamente. Bueno, el otro día en los Juegos Olímpicos pasaban en Tokio jugadores robot que ya los están haciendo para tirar y pasaban en el entretiempo. Sí, de básquetbol. De ¿no? básquetbol y de la mitad de la cancha la embocaba con una precisión. Es una realidad el tema de la robotización, hacia dónde vamos. Álvaro, en este año de programa de Área Mixta, me imagino que bueno, tuvieron notas, experiencias, ¿qué me puedes contar? ¿Qué anécdotas? ¿Qué les dejó este año, este primer año de Área Mixta en la 36? Sin duda, más que gratificante este año, hemos pasado por varias notas que te dejan mucho, sin duda en lo personal las notas que tratamos siempre de tener una por programa de diferentes, de fútbol, de básquetbol, tanto masculino como femenino, nos deja mucho, la realidad que hablar con los protagonistas es lo que más nos gusta, no solo en lo que es fútbol, el fútbol, el básquetbol, sí, a lo que se dediquen, sino siempre en la nota tratamos de tornarla un poquito hacia afuera, o sobre todo la trayectoria que tienen, alguna anécdota sobre el inicio de su carrera. Entonces, bueno, esas sin duda tratamos que sean bastante amenas, descontracturadas, y bueno, por eso creo que lo que son las notas, entrevistas, es de lo más lindo del programa. ¿Y el fútbol femenino, perdón, Marcelo, ¿qué visión tienen? ¿Se va extendiendo? ¿Qué desafíos tienen planteado? Porque sé que está todo el tema de profesionalizarse. Bueno, cuando hay fútbol masculino todavía que no se termina de profesionalizar, ¿el femenino cómo lo ven, Álvaro? El femenino iba a pasos agigantados, teniendo un desarrollo, sobre todo a nivel organizacional. Creo que viene creciendo muy bien. En lo que es, por ejemplo, Nacional, hace unos meses hizo los primeros contratos, por lo cual es del primer equipo profesional en lo que es Liga Femenina, y va muchos equipos hacia eso. Bueno, pasó también hace unas semanas en básquetbol con Malvin y Defensor. Entonces, me parece que las instituciones hagan los primeros contratos profesionales con las jugadoras ya es una clara señal de que el deporte en la rama femenina va superándose día a día, la realidad que tiene mucho para mejorar, pero se ha visto, a ver, ya los equipos están jugando también en campeonatos internacionales, lo hizo Peñarol a principio de año en la Copa Libertadores, ahora en octubre va a ir Nacional, que es el último campeón, también a representar a Uruguay en el máximo certamen internacional, por lo cual, bueno, me parece que es muy bueno, mismo en la selección están apareciendo buenos proyectos, jugadoras que también están están emigrando de Nacional, se fueron, algunas de Peñarol también. Bien, sobre todo, bueno, esta ventana esta vitrina, si quiere, de la Copa Libertadores le da esa posibilidad, claro, a las jugadoras, sobre todo en tema organizacional. Jugaron en el estadio Charrúa también. Ahora la selección de Uruguay, que hacía 2 años que no jugaba con esto de la pandemia, jugó 2 amistosos con Costa Rica, goleando en ambos partidos. Se viene el sudamericano, por lo cual, bueno, me parece que si bien son pasos despacios, se ven claras señas de que está siendo muy bueno lo del femenino. La televisación obviamente también ayuda, que de a poco se va abriendo ese abanico, por lo cual me parece es una gran noticia para la rama femenina. Y difícil también para los clubes, ¿no? Mantener el presupuesto de una institución cuando ya de por sí no se puede seguir agregándole cosas porque la reglamentación internacional de la FIFA es obligación ahora traer, claro, el fútbol femenino. Y eso ya es difícil para profesionalizar todo esto, si con el poco apoyo que hay, ¿no? Me imagino que los clubes deben estar bastante complicados en ese tema. Totalmente, es que es, uno ve los clubes, el esfuerzo que hacen por mantener un equipo competitivo. Sí. Hablo solo en la rama masculina y tal vez en primera división, ya si bajás un poquito lo que es segunda, sí, división, estamos hablando de un fútbol semiprofesional, donde, bueno, los salarios son bajos y en muchos casos hasta con viáticos. Entonces, bueno, el tener la rama femenina es un presupuesto más, pero creo que es necesario. Es un fútbol que a nivel mundial, uno ve el mundial femenino que fue en 2019, sí, y la realidad que el nivel que hay es, sí, impresionante. Jugadoras que se dedican a esto, brasileras, por ejemplo, ¿no? Brasileras y europeas en Estados Unidos es importante también. Entonces, bueno, si bien estamos unos niveles atrás, de a poco se viene desarrollando, pero sin duda para los clubes el tener más salarios o contratos profesionales es un tema más. Es un pocas horas, ¿no? Esto fue 22 horas, lo publicó la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, hablando de salarios. El salario en primera división es de 51.456 pesos para un jugador. Eso de, sería como el mínimo. Sí, con, base, con, exacto, con los jugadores, por ejemplo, de 18 a 21 años, 30.000 pesos, los menores de 18 años, 25.000 en primera división. Y en segunda división, 25.728 pesos, de 18 a 21 años 15.000 pesos y menores de 18 12.000. Digo esto porque es parte de la del supuesto profesionalismo que hay, ¿no? Y te aprovecho para preguntarte qué te dejó los Juegos Olímpicos, porque en el día que participaban los remeros uruguayos en la transmisión de Canal 5 se decía que el equipo alemán, según llegara a lograr una medalla, iba a tener un determinado premio económico. Por ejemplo, si ganaba la medalla de oro mientras competía con Uruguay, ¿no? Si los remeros alemanes ganaban la medalla de oro, iban a tener $20.000 de premio. Si ganaban la de plata, $15.000. Y si ganaban la de bronce, $10.000. Y uno pensaba, ¿y estos muchachos uruguayos que a lo largo del año nadie habla de ellos, se hacen un esfuerzo tremendo? Y uno, ¿qué pueden esperar, no? O sea, ¿cuál es el apoyo? ¿Cómo viste vos todo este proceso de los deportistas uruguayos en las Olimpiadas de Tokio? Totalmente, es que lo hablábamos en el programa, cada 4 años cuando son los Juegos Olímpicos siempre está sobre la mesa el tema de apoyo a los deportes menores, y sobre todo cuando son buenas participaciones, como el caso de los remeros, uno, bueno, ve el poco apoyo o el esfuerzo que tuvieron que hacer para llegar, las historias de cualquiera de los dos, la verdad que conmueven poder estar compitiendo a primer nivel con potencias, como hablabas de lo de Alemania, sí, sí, no solo el premio económico por la medalla, claro, sino lo que ellos obtienen mensualmente por dedicarse, son profesionales, se dedican 100% a ese deporte. Entonces es muy difícil poder competir, la realidad que Uruguay fue de las delegaciones más chicas, sí, sí, en años que fueron, sí, y en la gran mayoría el apoyo es escaso y el esfuerzo es muchísimo. Entonces es muy difícil poder compararse con otras o hacer un relevamiento o un balance de lo que fue su rendimiento teniendo en cuenta las diferencias abismales que hay con las mayores potencias. Por eso a veces un sexto puesto, como llegaron estos muchachos, es muy importante. Es muy importante, ¿no? Muy importante. Realmente es muy importante, y sobre todo que son chicos jóvenes, 21 y 23 años tienen, por lo cual los especialistas en el tema, justamente las próximas Olimpiadas de Londres, que son en el 2023, uh-huh, van a llegar en el momento, en el auge de su carrera, si a ver, el físico se los permite. De París, ¿no? De París, perdón, sí, sí. De París. París, París, la siguiente, París, verdad. Sí, sí. Y justamente, hablando de eso, hace un... creo que fue la Olimpiada anterior, los Juegos Olímpicos anteriores, los remeros uruguayos hasta pidieron una canoa prestada en un momento, en plena competición. Exacto. Una canoa prestada para competir por una medalla, muy fuerte, ¿no? Y yo creo que uno ve eso y también se indigna un poco, porque si hablamos de las 10 medallas que tiene Uruguay, sí, en la historia, 4 son de remeros. Claro. Entonces, los remeros siempre estuvieron en el medallero, en el escaso medallero de Uruguay, por lo cual, a ver, siempre dicen presente, tal vez en el último tiempo, no, porque la última medalla de los remeros es en 1952, pero siempre están con buenas participaciones, y ya tenemos, a ver, si bien el fútbol, el básquetbol es lo más que Uruguay se dedica, los remeros siempre hay algún remero que dice presente en las Olimpiadas, por lo cual sería bueno que tengan mayor apoyo por parte, bueno, del Comité Olímpico de Uruguay. Álvaro, y ahora que se viene una especie de apertura en distintos ámbitos en el país por el tema de la pandemia, que está un poco más controlada, ¿qué se espera del deporte? ¿Se abren más puertas? ¿Cómo pensás que va a ser lo que se viene? Y de a poco yo entiendo que va a estar hacia la normalidad. Habrá que ver justamente cómo es el retorno del público. Para mí es una gran noticia que, bueno, ya el miércoles que viene vamos a tener público en lo que va a ser el partido de vuelta de Peñarol por Copa Sudamericana. 5.000 personas. Con ese aforo. Hasta ahora solo eso es lo que está habilitado, ¿no? Hay como una especie de cronograma, si se quiere, o plan piloto para que reingrese. Lo primero era el fútbol del interior. En primera instancia iba a ser. Que va a arrancar el 28 de agosto, que es, hablaban justamente los clubes del interior, el mayor aporte es del público, claro. Las entradas, igual el aforo va a ser muy chico, el mayor aforo va a ser 700 personas. Pero bueno, se dio esta situación de Peñarol y bueno, finalmente se habilitó 5.000 personas para partido de vuelta y se entiende que en septiembre, que juega Uruguay de local, ahí sí ya vaya muchas más personas. Yo creo que todo está hecho para que lleguemos al mes de noviembre, donde en Montevideo, en el Estadio Centenario, vamos a tener tanto la final de Copa Libertadores como Copa Sudamericana. Y ahí el aforo va a ser muy grande. Se hablaba de unas 40.000 personas. Habrá que ver cómo está la situación en ese momento. Pero me parece todo ese plan piloto es para llegar a noviembre, porque hay contratos firmados justamente. Uruguay acordó recibir las finales siempre y cuando esté también en una de las condiciones recibir público, abrir las puertas. Esto generó que las autoridades se adelantaran a abrir los espectáculos públicos para las personas. Exactamente, hay un contrato que habla justamente de alrededor de 40.000 personas. Hay una cláusula de emergencia sanitaria, que en caso de que la situación empeore, bueno, ahí sí se va a tener que dar marcha atrás, pero la realidad es que esas 40.000 personas no pueden ir de un día para el otro. Entonces, bueno, a partir de agosto, fines de agosto, la idea era de forma gradual que vaya ingresando el público. En lo que es el fútbol del interior era importante, sobre todo por un tema económico. Bueno, Peñarol hizo presión por el tema de la Copa Sudamericana. Y ni que hablar la selección, ¿no? Que va a tener una triple fecha, dos partidos va a ser en septiembre. ¿Es en septiembre? En septiembre. Y ahí podría ir más gente, entonces. Ahí más la idea, de esas 5.000 personas. Hablamos, tanto los que vengan para las finales, que van a venir de afuera, ¿no? De Libertadores y Sudamericana también va a ser la final acá. Hablamos de gente vacunada. Se va a exigir la vacunación, ¿no? Exactamente, con las dos dosis. ¿Y qué va a pasar con los menores? O sea, más allá de que no, entre 12 y 18 años que... Y ese es un tema, todavía no está definido. Habrá que ver si aquí a noviembre no... Justamente estaba leyendo estos días que han aparecido algunos casos de niños internados a nivel internacional y bueno, se empezó a debatir si no tendría que estar la vacuna. Yo entiendo que si no tiene la posibilidad de vacunarse, no se les puede exigir. Habrá que ver las restricciones, no está decidido eso. Es muy dinámico todo eso. Sí, muy dinámico, tal cual. Sí. Así que bueno, se viene esta apertura entonces más o menos un poco más con más gente. y capaz que para fin de año ya tenemos un, cerramos los campeonatos locales en todos los ámbitos deportivos con bastante público en la tribuna. Yo entiendo que sí, en la medida que la situación continúe mejorando y no haya ningún problema en lo que tiene que ver el ingreso de público, uno entiende que hacia fin de año ya va a estar gran parte, no sé si un 100%, porque entiendo hasta que no termine esta pandemia, la emergencia sanitaria, es muy arriesgado un 100%, pero bueno, una vez que se abre la ventana y todo va en los caminos normales, tiende hacia fin de año y ni que hablar los primeros meses de 2022 a ser la normalidad del ingreso al público a las canchas. Sí, a propósito de las exigencias, vi que anda circulando un video de socios de Peñarol, no sé si lo vieron ustedes, que fueron ahí a donde retiran las entradas de las oficinas del propio club con carteles rechazando lo del pase sanitario, y filmaron todo como que venían a entregar el carnet, ¿no? A dejar de ser socios ante las muchachas ahí que son trabajadoras, sí, no son responsables de nada de esa. Estaban como, no es que tuvieran un descontrol, no en un tono de barras bravas ni nada de eso, pero como que marcando ahí su molestia. Claro. Y decían, y mirá que somos más, no recibiste los correos electrónicos, no sé qué, y que iban a hacer por algún otro lado más, se van a manifestar, parece. Sí, sí. Lo que puede generar que en cada club un grupo de socios que no, que no se hayan vacunado, que son socios y que por eso es, como decía Hernán recién, todo es muy dinámico, porque la propia los propios estatutos del club le permiten a determinado grupo de socios ingresar gratis, pero no pueden ingresar por decisiones del Ministerio de Salud Pública gratis si no están vacunados, y eso va a tener una controversia total entre ambos ministerios, el de Educación y Cultura, que controla la institución. Exacto. Y el de Salud Pública, que con el que nos regimos lo que tiene que ver con el reglamento de salud para en este caso ingresar a los espectáculos. Sí. Aún si la directiva de Peñarol protestara, esto no depende de Peñarol, ni siquiera de la AUF, esto es de las autoridades sanitarias del país, ¿no? Que son las que hubo muchas negociaciones para que Peñarol pueda tener público. Sí. Y bueno, la realidad es que las restricciones iban a ser muchas. De hecho, se habla hasta que Peñarol, esto se va a definir en las próximas horas, las entradas para el partido de vuelta sean sin costo, en el sentido de que las personas no tengan que ir a una red de cobranza. A tener que hacer la fila y la aglomeración. Entonces, bueno, quisiera estar en el lugar de los dirigentes de Peñarol, de cómo las presiones que estarán recibiendo. Más después del resultado de ayer. Que se iba a tener en cuenta primero a los socios que no dejaron de pagar durante la pandemia, ¿no? Ese tipo de cosas. Es que la decisión que tomes siempre va a ser protesta, porque la realidad que la gente quiere ir, hace un año y medio que no puede ir a una cancha, y bueno, un partido de Copa Sudamericana también es. Se viene un tema complicado, obviamente. Totalmente. Álvaro, ¿y la selección qué? Hablabas de tres partidos que va a jugar ahora, que se definió que sean tres partidos en septiembre y tres en octubre, ¿no? Sí, exacto. Y que la selección va a tener que jugar muchísimos partidos, se han jugado seis fechas nomás, y tenemos que el Mundial es el año que viene, en diciembre. Entonces, Uruguay va a tener mucha actividad en eliminatorias, va a ser un campeonato complicado, Uruguay no está en una posición cómoda. Creo que tiene plantel de sobra como para poder tener uno de los lugares hacia Qatar 2022, pero sí, es un trajín bastante importante. La triple fecha de septiembre, ahora te agarra alguna lesión o algún, la suspensión. Te puede clasificar como dejar afuera. Exactamente, me parece que se juega mucho en esto, en este último semestre del año, y lo que tiene que ver el primero del año que viene, son partidos muy seguidos, diferencia de las otras eliminatorias, que se juega dos partidos por mes o cada dos meses, entonces bueno, tenías tiempo para planificarlo, pero bueno, uno entiende que Uruguay va a decir presente en la cita mundial, pero tiene un campeonato complicado. Siempre sufriendo nosotros. Totalmente. Y en un mundial muy particular por lo que es Qatar y todo lo que ha pasado con la construcción de los estadios, esa explotación absoluta de los trabajadores. Totalmente. Es un mundial, ya es atípico que se juegue en diciembre. Eso te iba a decir, que se juega, no es normal que para nosotros se juegue habitualmente en julio. Eso es porque la temperatura. Claro, de todas maneras, igual hace calor. Sí, el calor va a estar. Estadios con refrigeración, ¿no? Con aire acondicionado. Sí, es algo, es un mundo paralelo. Buena definición. Sí. Pero además que hasta hace poco se analizaba la posibilidad de buscar una suspensión del mundial en Qatar y que con todos los intereses que hay alrededor, ¿no? Totalmente, es que había salido la noticia, los rumores que se le podían sacar justamente el Mundial. Bueno, parece que hay muchos intereses económicos, muchos contratos. La plata que habrán metido, obviamente, esos jeques. Totalmente. Álvaro, hoy tenemos área mixta. ¿Qué nos puedes adelantar, por ejemplo, para el programa esta noche? Bueno, hoy tenemos todo lo que dejó Peñarol en el día de ayer, que ganó 3-1 de visitante y tiene una gran posibilidad de meterse entre los cuatro mejores. La realidad de Peñarol desde 2011 no pasaba una primera fase y ahora tiene la gran posibilidad de estar en la definición. También tendremos todo lo que dejó del Metro en el día de ayer, que se jugó el partido de la fecha entre Cordón y Larreborges, que son los dos candidatos a llevarse el título. También en segunda división, que comienza una nueva fecha con equipos, bueno, importantes. Se viene el clásico entre Danubio y Defensor. Y bueno, y galar todo lo de internacional, el mundo Messi en Francia, que ha dejado... Podría tirar Messi unos pesos para el fútbol uruguayo, ¿no? Estaba leyendo titulares en Francia, 35 millones por mes, por año Messi, pero en 48 años... En 48 horas ya el Paris Saint-Germain ganó 30 millones en merchandising, con lo que es Messi. Por lo cual, en 48 horas ya le pagó el año, el primer año a Messi. Por lo cual es impresionante lo que mueve el mundo Messi. Y bueno, sin duda estaremos con todo lo que dejó, que tiene muchas aristas. Volviendo también de ese mundo paralelo que decías, porque cuando Messi era una estrella en Barcelona, los grandes problemas y los gravísimos problemas que tenía España en materia social, económica, de trabajadores y todo, pero el mundo hablaba del Barcelona de Messi, ¿no? Capaz que la gente no tenía para comer en partes de España y es impresionante, eso realmente, y más en situación de pandemia, como que choca más, ¿no? Siempre chocó los millones, tanto en fútbol, ni que hablar en la NBA también en Estados Unidos. Los Ángeles Lakers es un ejemplo claro. Los Ángeles Lakers. La pobreza acá en Los Ángeles y la realidad de lo que significa ese equipo de básquetbol, ¿no? Exactamente, realmente, y en pandemia sobre todo esto se agiganta mucho más, pero bueno, es la realidad, hasta que no pongan topes. No, no. Hablamos de Qatar, de jeque, que el PSG es de un jeque catarí, ¿no? Sí, sí. Si no me equivoco. Y en las últimas horas sonó Cristiano Ronaldo podría llegar a Paris Saint-Germain. Imagínate la plata que tiene para tener a Neymar, bueno, a Messi, a Neymar. Mbappé no se sabe si se va o no, ¿no? En caso de que haya Mbappé, van por Cristiano Ronaldo, claro, por lo cual van a cambiar una figurita por otra de varios millones. ¿Cuánta plata se mueve en torno a tres o cuatro personas con todo lo que se podría hacer con esa plata, ¿no? Que eso se acepte, ¿no? Que eso sea algo validado a nivel internacional, es tremendo, ¿no? Es una demostración de que nosotros en este país hace un tiempo había dos marcas deportivas para vestir a la selección y nos estábamos peleando por diferencia de 15 millones de dólares. Con todos los intereses creados que había ahí, ¿no? ¿No? De presidentes de clubes, por ejemplo, que es candidatos, ex candidatos municipales, por ejemplo, en este caso Canelones, que defendían que la Asociación Uruguaya de Fútbol recibiera menos plata de la que se ofertaba. Bueno, llamaba la atención, pero bueno. Y así que bueno, estamos a hablar con esta posibilidad esta noche. Usted tiene también un micro en el programa, ahora arrancaron como una sección, o ya la vienen haciendo, con entrevistas. Habían hablado con Juan Manuel Ortiz el otro día. Exactamente, tratamos siempre que sea una entrevista. Si el lunes tuvimos una amena entrevista con Juan Manuel Ortiz, el Pelo Ortiz, que fue figura en el triunfo de Cerrito frente a Nacional el domingo pasado. Bueno, hablamos con él sobre lo que fue el partido, pero también toda su carrera, 39 años tiene, y la realidad que uno lo veía el domingo. Dice que está en un estado físico espectacular. Y sobre todo la velocidad de haber jugado con chiquilines de 20 años. Y estaba, bueno, él justamente hablaba que se siente muy bien físicamente, y por lo cual, bueno, no le pone fecha de vencimiento a el estar en una cancha de fútbol. Y bueno, así tenemos otras entrevistas. Hoy estamos terminando de confirmar la que tendremos el día de hoy. Siempre lo anunciamos por redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. ¿Cómo los buscan? ¿Por Área Mixta? Área Mixta. Estamos en Instagram como Área Mixta -1250 AM, y en Twitter arroba Área Mixta 1250 AM. Nos pueden encontrar en las redes sociales. Y bueno, ahí siempre previo al programa anunciamos la entrevista, de lo que vamos a hablar, y bueno, sin duda justamente hoy esperamos un gran programa. Bien. Y lo que se viene entonces, como decías, para repetir, para que la gente que recién se está enganchando, están lunes y jueves de 9:30 de la noche a 11 de la noche, abarcando todos los deportes. Son 4 integrantes en este momento, pero siempre puede haber alguno más. Y bueno, esta sección, como hicieron con el Pelo Ortiz, ahora que estabas hablando de este jugador de fútbol uruguayo, y otro tipo de que se cubre de otro tipo de deportes, O sea que la gente puede sintonizar y no solo tener fútbol y básquetbol, sino también tener las otras áreas que a veces son importantes, ¿no? Exactamente. El programa consta siempre de tres bloques. En el primero hablamos de la actualidad del fútbol uruguayo y, bueno, justamente la participación de los equipos en los certámenes internacionales. En el segundo, generalmente tenemos la entrevista en vivo, que va variando dependiendo del deporte. Y tenemos una sección ensalada mixta donde abarcamos varios deportes, sobre todo la actividad internacional. Y en el tercer bloque, siempre básquetbol, liga universitaria, que tiene volvió a la liga universitaria y está con mucha participación con toda la gente que mueve la liga universitaria. Es impresionante, ¿no? Los fines de semana uno pasa por las canchas donde juegan y es impresionante la cantidad de jóvenes que juegan. Bueno, eso arrima mucha gente. También tenemos toda la información de liga universitaria, lo que tiene que ver con básquetbol, y bueno, la liga femenina también, que arrancó la liga femenina de básquetbol también, y este fin de semana comenzó, y bueno, también tenemos todo lo que dejó la fecha y lo que viene el próximo fin de semana. Bueno, perfecto, bien de bien. Álvaro, vamos a estar atentos esta noche a las 9:30, ya con un año, como dijiste, el 3 de agosto, que se cumplió un año en Radio Centenario, ojalá sean por muchos años más. Invitamos a la gente a sintonizar esta noche 9:30, área mixta, y que se informe directamente de todos los deportes. Gracias por haber estado hoy en Mañanas de Radio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, los invitamos a todos a partir de las 9:30. El saludo a todo el equipo.